Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les guarde. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión, la tercera de esta serie, El Ángel de la Piedra. Saben, amigos, que vamos a estudiar en esta serie algunos asuntos que pueden ser desconocidos, nuevos, apasionantes, por cierto, todos relacionados con los eventos finales. Quiero hablarles al corazón diciéndoles que los textos e imágenes que vamos a mirar, basados en la Biblia, reflejan cabalmente lo que creo yo que el Señor nos dice en Apocalipsis para los eventos finales. El tema del ángel de la piedra es un mensaje que aparece en Apocalipsis capítulo 18. Ahora vamos a leer los textos, especialmente relacionados con la última predicación que cabe en la tierra a los pecadores, a todo el planeta, de parte de hijos fieles, que levantan un mensaje de amonestación contra Babilonia, contra sus pecados, y a la vez es liberación, una invitación a aquellos que están caídos o súbditos o esclavizados de Babilonia a que salgan de ella. Y luego de ello entonces Dios acontece con su último castigo, las plagas. En esta ocasión yo les quiero invitar a que me acompañen a ver las imágenes, algunas de las cuales miramos en la emisión anterior, solamente a modo de refrescar algunos conceptos. Cada tanto haremos lo propio, de repetir algunas imágenes o conceptos para que cada vez se vayan afirmando. Uno de ellos es el que miramos a continuación, que Apocalipsis 17 contiene lo que llamaríamos la agenda del diablo, de cabo a rabo, dijimos así, de comienzo a fin, representado aquí por la mujer voluptuosa, ramera, que está sentada sobre una gran bestia y está sobre las aguas del mar. Carga consigo, además de sus joyas y su sensualidad, un gran cáliz lleno de las abominaciones y del vino del furor de su fornicación. Se la llama fornicaria, ya que fornica con los reyes de la tierra. Y además se hace culpable de adormecer o entontecer, ya que embriaga a todos los moradores de la tierra con ese vino que carga en ese cáliz o en esa copa. Y esta revelación que el Señor nos da de las actividades de Satanás a través de estos símbolos aparecen todo en el capítulo 17. Y en el capítulo 18 dijimos también, esta es la agenda de Dios, de cabo a rabo. Desde el comienzo, cuando el Señor promete enviar una luz especial al final de los días para que la predicación tenga poder, también culmina con este mensaje del cual queremos estudiar, la aparición de un mensajero, el ángel de la piedra, tal y cual lo que estamos mirando aquí en la imagen, Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis 18, que contiene a su vez, recordemos, dos ángeles, y nos centraremos mayormente en el segundo. Mis queridos amigos, hay muchas cosas que nos esperan en un futuro cercano. El cielo está expectante de que el pueblo de Dios por un lado y aún los habitantes de la tierra por el otro se aboquen al estudio de las profecías apocalípticas, para que nadie diga que fue sorprendido en el descuido. Por el contrario, la profecía está para que la estudiemos, también para que la prediquemos, para que tomemos conciencia del deber que nos toca a cada cual. En el caso de este símbolo, el ángel de la piedra, vamos a verlo con detalle, pero antes, queridos amigos, les quiero presentar como a modo de un resumen o un mapa los temas que abordaremos aquí en esta serie. Se los quiero leer. Los eventos finales y el ángel de la piedra, que es un tema que vamos a ver en imágenes en un momento más. Luego los antecedentes de quienes le precedieron al ángel de la piedra. En verdad son tres, dos bíblicos y uno tercero del tiempo de los apóstoles, que si bien no lo recoge el Nuevo Testamento, lo recoge Josefo, contemporáneo de los apóstoles. Él vivió en el mismo tiempo y él presenció un hecho muy extraño y muy parecido como antecedente a lo que el ángel de la piedra está proyectado a hacer en estos días finales. Por lo tanto, miramos del punto 2, 3, 4, el primer antecedente del ángel de la piedra. Miraremos que es Seraías, el camarero del rey Sedequías, año 594 a.C., a quien Jeremías le encargó una tarea: echar maldiciones contra la Babilonia carnal. Luego de leer en un libro esas maldiciones y calamidades, debía ser algo adicional. buscar una piedra, atarla a ese documento que Jeremías le entregaba y tirar entonces el documento con la piedra y la atadura allí al río Éufrates que rodeaba Babilonia para que se hundiera y pronunciara las últimas tétricas palabras que Jeremías le indica a Seraías que debía pronunciar. Así se hundirá Babilonia. Bueno, así exactamente es lo que ocurre con el ángel de la piedra del cual queremos estudiar. El segundo antecedente es un profeta que lo prefigura. Nos referimos al mismo Jeremías. Esto es en el capítulo 25. Quien 19 años antes de la destrucción de Jerusalén también le acontece lo mismo, anunciar calamidades destructoras contra la población a la cual el mensajero tiene que dirigirse. En el caso del primero, Seraías se dirigió a la antigua Babilonia, la Babilonia carnal, diríamos nosotros, o la Babilonia literal, la de Nabucodonosor. En este segundo ejemplo, Jeremías se dirige a su pueblo, Jerusalén, que estaba condenado también a la destrucción. Y entonces pronuncia palabras que luego el ángel de la piedra las recoge. Llamamos a eso un segundo antecedente para el ángel de la piedra. Y el tercero, mirando otra vez el contenido de los temas que tenemos, es el punto 4, capítulo 4, otro antecedente tan extraño como el símbolo. Efectivamente, este extraño personaje de frenética endecha que aparece en el año 62 después de Cristo en Jerusalén en medio de la consternación de los apóstoles porque recientemente habían matado al líder de ellos, a Jacobo, el hermanastro mayor de Jesús. Esto ocurrió en el primer semestre del año 62 y en el segundo semestre aparece esta voz extraña anunciando calamidades. Josefo, quien cuenta detalles, hasta le da nombre, Yeshua ben Hananiah, que por 7 años y 5 meses estuvo conmoviendo a toda la población de Jerusalén, anunciando luctuosamente calamidades que se cernían y finalmente se cumplieron 7 años y 5 meses más tarde. El capítulo 5, ustedes miran ahí, el ángel de la piedra contra Babilonia ahora. El mensaje que le caracteriza. Y su ataque no es contra el pueblo de Dios, va directo como antiguo profeta de calamidades, como lo fueron Amós, por ejemplo, Jonás, otro ejemplo. Dios levantaba profetas para anunciar destrucción, calamidades a la población, a la comunidad, a la ciudad, al reino, al cual Dios enviaba al tal profeta. Bien, así también el ángel de la piedra en estos días finales, creemos, amigos, que Dios lo levantará. Por eso estamos estudiando este símbolo. Capítulo 6. Este símbolo en el concierto angélico de Apocalipsis. En Apocalipsis hay más de 60 menciones de ángeles. Pero estos ángeles son diferentes unos de otros. Hay ángeles que solamente moran en el cielo. Otros que cumplen una función simbólica. Otros una función literal, uno que es el acompañante de Juan. En fin, miraremos en su momento toda la palabra que está en Apocalipsis que se refiere a ángelos, esa es la palabra en griego, en español mensajero o ángel. El ángel propiamente es un mensajero de Dios. Y ver entonces el ángel de la piedra, ¿dónde puede ser encuadrado? Según unas 9 clasificaciones que miraremos en su momento. El capítulo 7 nos habla de la precedencia, el valor, la importancia entre los dos ángeles de Apocalipsis 18, el llamado cuarto ángel que baja del cielo con una gloria que llena toda la tierra y este extraño ángel colaborador. Vamos a ver mayormente el orden, quién va primero, quién va después, según nos presentan los versículos bíblicos. Capítulo 8. Más características del ángel de la piedra. 9. Ahora sí, la séptima trompeta relacionada con el tercer mensaje angélico. Y hoy un poquito queremos hablar también de esta séptima trompeta. Dios anuncia que en los días finales hará tocar la última de las 7 trompetas con algo especial dedicado al pueblo de Dios. Pero entonces, ese toque de la séptima trompeta ¿Qué relación tiene con el tercer mensaje angélico, el último que se da al planeta? Y finalmente, la séptima trompeta y el ángel de la piedra. La relación que hay entre ambos.